Metido en el putero pa' no pensar en ti. Cuando decía que te amaba nunca mentí. A veces me llama, pero ya no atiendo. Seguro estoy fumando o lo estoy metiendo. Metido en el putero pa' no pensar en ti. Cuando decía que te amaba nunca mentí. De vez en cuando llama, pero ya no atiendo. Seguro estoy fumando o lo estoy metiendo. Strip club, una seta dentro de una set lock. 17 en mi cintura, nigga, that's a big lock. Se hizo en el 2010, pa' mí que salió en TikTok. Ella twerkeando, se hizo famosa en TikTok. En el putero viendo nalgas aplaudiendo, pero yo no me olvido de ti, yeah. Sin ti paso mi noche fría como yo muy Kendo. Dije que superé, pero mentí, yeah. Voy a tirar un par de Benjamines hoy. Olvidarte pa' eso yo vine hoy. Si se pone fresca, claro, se lo doy. Pero si llama pa' su casa de una voy. Metido en el putero pa' no pensar en ti. Cuando decía que te amaba nunca mentí. A veces me llama, pero ya no atiendo. Seguro estoy fumando o lo estoy metiendo. Metido en el putero pa' no pensar en ti. Cuando decía que te amaba nunca mentí. A veces me llama, pero no la atiendo. Me dice cabrón, tú sabes que soy un sendo. Yeah, yeah, ey, fuck you. Ya yo no quiero saber de amar, ey. Eso es mentira, solo me siento mejor. Prefiero estar haciendo billetes, estar detrás de una loca sin corazón. No tengo tiempo para perderlo siendo un cabrón, baby. Y ahora tengo más de lo que imaginaba. Y esto tu amigo está escribiéndome. Lo más cabrón es que ni la busqué. La clave de mi celular era tu nombre. Decías que eras mi mujer y yo tu hombre. No valió la pena cada detalle que te compré. Así que si me ves con otra no te asombres. Metido en el putero pa' no pensar en ti. Cuando decía que te amaba nunca mentí. A veces me llama, pero ya no atiendo. Seguro estoy fumando o lo estoy metiendo. Yeah, yeah, yeah.